Hola, ¿qué tal? Soy Rush Royer. Les doy la bienvenida al episodio número 8 de la serie de podcast Rush Royer Trips. Transmito desde los estudios del Dominion y la Capra, Historiograph Lab, el Performing Arts Center en el este de Tijuana. Esta ocasión vamos a charlar, a hacer una introducción a un tópico, un tema de estudio, sobre todo de interés académico, que ha estado, ha tenido bastante resonancia en las últimas 4 décadas, pero sobre todo a partir de las 2 décadas del siglo XXI. Los Animal Studies, y dentro de los Animal Studies hay otra subdisciplina que se llama Animal History o Historia Animal. Los estudios animales han tenido bastante apogeo, sobre todo también a partir de los llamados giro ontológico, giro material, es decir, con el interés y la ampliación de la perspectiva historiográfica hacia las cosas. Esto incluye a los animales, el rebasamiento o los intentos de rebasar las anteriores dicotomías de cuño antropológico y filosófico, desde luego, entre cultura y naturaleza. Dentro de esos enfoques binarios e implicaciones cartesianas que prácticamente incuestionables en la modernidad y que ahora están siendo cuestionadas de manera fehaciente, profunda, al revisarse muchos de los postulados ideológicos sobre los que se sustentan este tipo de enfoques. Dentro de los Animal Studies hay también enfoques que son recogidos o incluidos dentro de visiones poshumanistas y que desde luego generan amplios debates. Esto se aprecia en los dilemas éticos que supone la forma en que los seres humanos tratamos y nos relacionamos con otros seres vivos y con el conjunto del planeta. En lo musical vamos a deleitarnos con el reggae music y sus diversas variantes, dub, roots, y sobre todo para compenetrarnos con tracks clásicos o representativos de la cultura del reggae music y de la cultura del gueto en Jamaica, además de la religión e ideología Rastafari. El rastafarianismo prohíbe el consumo de carne y sus derivados, lo cual está muy acorde con el tema que vamos a abordar esta ocasión. En las remotas páginas de cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, está escrito que los animales se dividen en A. pertenecientes al emperador, B. embalsamados, C. amaestrados, D. lechones, E. sirenas, F. fabulosos, G. perros sueltos, H. incluidos en esta clasificación, I. que se agitan como locos, J. innumerables, K. dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L. etcétera, M. que acaban de romper el jarrón, N. que de lejos parecen moscas. De esta manera aludía Jorge Luis Borges en El idioma analítico de John Wilkins a la arbitrariedad de las descripciones que persiguen contener y aprehender al universo entero. Pues como señalara en ese mismo texto Borges, no hay descripción del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. El mundo, escribe David Hume, es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es la obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que se ha muerto. La lectura de este pasaje resultó inspiradora para Michel Foucault en la erudita indagación que lo condujo a escribir Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. El antecedente más inmediato como disciplina científica de los llamados Animal Studies, estudios animales, después de la biología, es la llamada historia natural, que fuera muy popular en la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX. Al grado de atraer hacia su práctica a diversos pensadores y viajeros que surcaron el mundo desde Europa y Norteamérica en todas las direcciones del globo. La historiadora Ludmila Jordanova definió a la historia natural como la descripción y clasificación de plantas y animales, mientras que a quien la practicaba se le denominaba naturalista. Todo esto lo apuntaba Ludmila Jordanova en una investigación breve, pero bastante sustanciosa sobre Lamarck, uno de los pioneros de la biología. Para hablar de animal studies, en particular de historia animal o animal history, hay una figura relevante desde el decenio de 1980, la británica Harriet Tribble. Es ella quien ha influido y apuntalado buena parte de estas perspectivas historiográficas y que ha animado los giros que estamos presenciando actualmente, los giros epistemológicos incluso. Ridbo observó que a mediados del siglo XVIII, como resultado de las exploraciones europeas en zonas remotas del mundo y de los pacientes esfuerzos de investigadores en casa, el conocimiento sobre la naturaleza fue acumulándose rápidamente. La historia natural emergió como una prestigiosa disciplina científica de la ilustración, nos apunta Ridbo. También con rapidez se convirtió en una afición amateur de moda. Nos dice Ludmila Jordanova, Carl Linneo fue uno de los naturalistas más importantes, al igual que George Buffon, quien era seguidor de las ideas de Isaac Newton. En la obra Historia Natural, nos dice Jordanova que Buffon colocó los animales en el orden más natural disponible de acuerdo con su utilidad e interés para el hombre. Partió de los animales domésticos, con los cuales tienen relaciones sumamente íntimas los seres humanos, y poco a poco trató a aquellos que mantienen una relación más distante. A decir de Jordanova, Lamarck acuñó el término biología aplicado a la ciencia que estudia a los seres vivos a partir de investigar los rasgos comunes de las plantas y animales. Lamarck fue parte importante para definir a los seres humanos en sus aspectos físicos y mentales, como parte de la naturaleza. De este modo, impugnó Lamarck toda pretensión religiosa o filosófica al libre albedrío y al alma inmortal. La contribución a las teorías evolutivas de Lamarck fueron significativas sobre la base de concebir, continúa Jordanova, a la naturaleza, fueran seres vivos o material inerte, como producto de un proceso sumamente prolongado. Acorde con Jordanova, Lamarck estableció divisiones fundamentales entre la materia viviente y la no viva, entre las plantas y los animales, entre los invertebrados y los vertebrados. Por ello, Jordanova, en su estudio sobre Lamarck, lo llamó pionero de la ciencia de los seres vivos, es decir, de la biología. ¿Qué significa el giro animal? Para Ann Peters, Saskia Stuckey y Livia Boscardin, el giro animal alude a un incremento del interés académico en los animales, en las relaciones entre los humanos y otros animales y en el rol y estatus de los animales en la sociedad humana. El giro animal, plantean, es un enfoque académico sobre los animales en nuevos términos y bajo nuevas premisas. Plantean, ¿por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos el giro animal está emergiendo con sus propuestas? Nos plantean que porque mucha gente sabe más ahora sobre los animales, gracias a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, a los conocimientos científicos, a su difusión, a su divulgación, y también esto permite o hace que la gente piense más sobre los animales. Sobre todo que el desarrollo económico y el incremento de la demanda de productos animales también ha hecho que el uso de los animales se haya industrializado y de manera concomitante una gran cantidad de animales estén siendo explotados o asesinados alrededor del mundo, lo cual va en un incremento continuo para sostener las industrias. La información sobre las consecuencias de la industria animal, nos dicen estas investigadoras, a nivel global se ha expandido, esto es, la reducción de la superficie agrícola para la producción de plantas comestibles y granos para consumo humano, los problemas de salud creados por el exceso de consumo de productos animales como carne o leche, la destrucción de mercados locales a través de la afluencia de los productos cárnicos sobrantes producidos industrialmente en los países del norte, la enorme contribución de la industria animal al calentamiento global a través de las emisiones de gas invernadero, la disrupción del balance ecológico a través de la sobrefertilización con desechos animales, la masiva sobrepesca en océanos y lagos, además El público en general puede fácilmente ahora informarse sobre la industria alimenticia y con el internet cualquiera puede ver videos sobre los procesos de producción industrial animal y confrontarse con la brutal realidad, ya sea sobre el aturdimiento incompleto cuando de las reses que son sacrificadas, el cercenamiento de los picos de los pollos o la castración de los lechones. Parecería también, nos dicen Peters y compañía, que la gente no solo sabe más, sino que cuida más su propia salud y forma física. Los escándalos de los alimentos van desde el mal de las vacas locas a la presencia de salmonela en los huevos y la carne podrida, lo cual enciende el debate sobre el uso de animales para alimentarse. Y los hechos que han generado la pandemia del COVID-19 han todavía hecho más preocupante la atención de la opinión pública sobre el comercio, trato y sacrificio de animales. It's true, it's true, you know it's true, so true now. Please do not curse at what I may say, neither cut your locks and go astray, for they are us in Africa, a place called Ethiopia, yeah, where virgins grow their curly locks to show the world that they are us. It's true, it's true, you know it's true, so true now. So be not a dread, neither a bothered, just be a ras with your pretty curly locks, because the name dread portrays viciousness, why the name ras portrays righteousness. It's true, it's true, you know it's true, so true now. I know who shot the barber. It was Storm Tom, the barber's son. I didn't say. My dream last night was about Alibaba. Storm Tom, the barber's son, shot the barber and away he ran. He ran away, as I would say. And I'm not in where did I hide, for everyone know that everywhere you go, you hear people say, Tom shot the barber. Over there you hear they say, Tom shot the barber. The young know that, the old know that, everyone know that they say, Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. He pulled the 38 from his waist last night. He brought to the valley with his pistol by his side. Yeah, Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Ali Baba. He rode to the valley with the 38 in his waist. Yeah. He pulled the 38 from his waist and shot the barber. Yeah, I said, Tom shot the barber. Him shot the barber. Tom shot the barber. Him shot the barber. Mercy, y'all. So illegal, not the trend to grow, as I would say. So not the treasures of flourishing on earth this day, as I would still say. Yeah, yeah, yeah, I know. My dream last night was about Alibaba. Tom, Tom, the barber's son, shot the barber and away he ran. Look at that, and Tom was a ballad, and he should love the barber, cause he's also a ballad. Now look at that, let me tell you, say, Tom shot the barber. And he's a ballin' and the barber is a ballad. And says him leave the natty dread, fee flourish now, leave natty dread. Fee flourish now, leave natty dread. Fee flourish now, leave natty dread. Fee flourish now, pull the 38 from his waist last night. I tell ya. And he shot the barber in his head, I tell ya, last night. Yeah, Tom shot the barber. Ah, and listen to this. Dreadlock, and at the dreadlock, have you any wool? Have you any wool? Yes, I, not yes, I. Me have me time, a fool. Me have me time, a fool. Primeramente escuchamos a Pablo Moses del álbum Revolutionary Dream de 1976 con el track llamado Binata Dread. Y después escuchamos al Doctor Alimentado de su álbum más conocido, Best Dressed Chicken in Town, de 1978. La pieza fue I Kill the Barber. Ann Peters y compañía nos dicen que en el derecho, el interés en los animales parece estar en línea con la creciente preocupación por los grupos vulnerables. Enlistan a mujeres, infantes, gente con necesidades o discapacidades o necesidades especiales, las comunidades LGBT y el desarrollo de refinadas herramientas legales para atender estas preocupaciones. Y esto incide también en las preocupaciones por los animales, ya que otro factor es el aislamiento social, la alienación y el anonimato en que las sociedades urbanas occidentales llevan a muchos humanos a confiar más en la compañía de animales como sustitutos de lazos familiares y amistosos. Continuamente, nos dicen Peters y compañía, hay avistamientos en los zoológicos sobre las capacidades intelectuales, emocionales y sociales de algunos animales que parecen acercarlos más a los humanos. Los estudios académicos sobre los animales están lejos de ser nuevos, aclaran Peters y compañía. Están más vinculados a la historia de la ciencia, donde los animales han sido objeto de investigación de las ciencias de la vida, o donde los animales han servido como objetos de comparación y de distinción con los humanos en la antropología filosófica. Sin embargo, es en la última década que los animales han emergido como un tópico en auge en el amplio contexto académico. Estos estudios animales parten de un interés genuino por los animales y por el lugar que los animales ocupan o tienen en la sociedad, y se manifiesta así una nueva percepción de los animales por sí mismos. A los animales se les concibe como potenciales sujetos opuesto a verles solo como objetos de observación, estudio y protección, como sucedió desde el siglo XVIII hasta, o como sigue sucediendo desde el siglo XVIII. En este sentido conviene puntualizar también qué es la animal history o la historia animal. Pues se inscribe, ya lo hemos señalado, dentro de los estudios animales, pero también dentro de algo que se llama o se le ha conocido como el giro animal o el animal turn, que es un giro hacia los animales para estudiarlos y que ha tenido uno de sus campos más florecientes en los estudios históricos. En los estudios animales y la historia animal, pues ya hemos dicho desde el inicio del programa, sobresale la figura de la historiadora británica Harriet Ridgeway. Ella es pionera e inspiradora de buena parte de las y los estudiosos posteriores. Ridgeway ha observado que el giro hacia la historia animal se debe en buena medida a los historiadores ambientales, pero puntualiza que no son estos los únicos interesados en los animales. Los historiadores económicos, también concentrados en la agricultura tradicionalmente, han enfocado su atención en el ganado. La historia del zoológico es también una rama bien establecida desde hace tiempo de la historia de la ciencia, de manera más conspicua en la historia de las ideas evolucionistas. Ridgeway también hace un balance de la historia animal y resalta que sobre todo los historiadores han investigado los derechos morales y legales y las responsabilidades de los animales, como también las prácticas relacionadas con los animales como la vivisección y todas las prácticas de laboratorio que desde luego generan amplios y agrios debates sobre ética en su trato y la experimentación con seres vivos. Ridgeway advierte que en las últimas décadas la actitud de los historiadores hacia el estudio de los animales ha cambiado significativamente. Los animales han estado enfilados hacia el mainstream, también se han ampliado los enfoques para abordar a los animales en la historia y las especies animales estudiadas. Por ello, Ridgeway ha sostenido que los animales pueden ser vistos como los últimos beneficiarios de la democratización en los estudios históricos. Incluso en los campos de la historia de la agricultura, donde los tópicos animales han sido rutina, las criaturas de granja han sido cada vez menos abstracciones cuantificables y más parecidos a los individuos, o al menos a grupos de individuos, señala Ridgeway. En palabras de la historiadora Eva Domanska, la historia animal, y agregaremos nosotros que en conjunto los estudios animales, es más que nada un campo multidisciplinario. Pero bien vale preguntarse, ¿qué acaso la historia en su amplitud de miras y propósitos no lo es? Algunos y algunas autores se han propuesto escribir, nos dice Domanska, desde el punto de vista de los animales. Y haciendo una paráfrasis del aforismo de Bronislaw Malinowski a principios del siglo XX, el artífice de la etnografía dentro de la antropología, como método de recolección y registro de datos, quien convocaba a hacer estudios etnográficos desde el punto de vista del nativo, que desde luego, han dado el tiempo, suscitó informadas críticas, entre las que destacó sobre todo la de Clifford Geertz. Eva Domanska cita entre los ejemplos de autores que asumen la perspectiva de enfocar la historia desde el punto de vista animal al célebre historiador francés Éric Baraté, que en su libro El punto de vista animal, otra versión de la historia, se interesó en presentar, nos dice Domanska citando a Baraté, la historia desde el lado de los animales, yendo más allá de la historia humana de los animales, documentando las experiencias vividas de estos. Escribir la historia desde el punto de vista de los animales es una metáfora que expresa el deseo de una historia más simétrica que se aproxime a los animales como sujetos y agentes. Sin embargo, para los científicos que trabajan sobre la cognición animal, conducta y psicología, el término punto de vista de los animales es entendido en términos de posibilidad de comunicación entre especies o interespecies. Es momento de un segundo set de relajamiento musical. Vamos a escuchar dos piezas con un espíritu bastante roots, a Tapasaki, un sencillo grabado en el Reino Unido en 1975 que se titula MPLA, y que está dedicado al Movimiento Popular por la Liberación de Angola, que suscitaba bastante solidaridad y movilizaciones en el mundo en la década de 1970 dentro de la arena conflictiva de la Guerra Fría. Después vamos a escuchar a Stephanie Samuels, un sencillo grabado en 1978, Africa We Must Go, que también cuenta en esta versión con un apéndice dub. Since music is a school of love, I keep up with you throughout the musical atmosphere. Yeah, yeah. Move it! Yeah. MPLA. And I be going on a holiday. MPLA. And I be going on a holiday. So not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. And not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. Yeah. I'm a go nato, nato, nato, nato, nato, pango jedo, jedo, jedo, jedo, jedo, make me nato, nato, nato, nato, nato, make me jedo, jedo, jedo, jedo. Why your natty is your beauty? I say your natty is your glory. I say your natty is your soul. You got to be a nat to go on the MPLA, yeah. MPLA. A natty going on a holiday. A MPLA. A natty going on a holiday. A natty going to the country. I fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow, yeah. And not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow, yeah. I'm a go nato, nato, nato, nato, nato, pango jedo, jedo, jedo, jedo, jedo. For your natty is your beauty, your natty is your glory, your natty is your soul. So make we keep up with that far, I am in a plot. Keep up your not far, I am in a plot. I make me nato, nato, nato, nato, nato. Make me jedo, jedo, jedo, jedo, jedo. And the MPLA. And I to go in on a holiday. I fling away your sorrow. Come on, come on. And I to jet, don't borrow. Come on, come on. And make me sing great song. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Africa. En el centro de los dilemas sobre ver el mundo, el cosmos o el pasado desde el punto de vista de los animales, como plantean entre otros animalistas Eric Barthé, nos dice Eva Domanska que surge la cuestión de la agencia. ¿Qué manera específica de agencia tienen los animales? Se pregunta. Esto es, conceder o ver más bien agencia en los animales, consiste también, planteado Manska, en un reto, evitar proyectar las formas de agencia humana en los animales, es decir, el antropomorfismo, lo proposopéyico, el negar ¿sí? a los animales actitudes, rasgos, comportamientos humanos. Como sucede ahora con la gente que tiene berrijos, gatijos, puerquijos y todas esas cuestiones. Domanska hizo una serie de revisiones bibliográficas de diversos estudios desde la historia animal y ella notó influencias en estos estudios derivadas de la popularidad de los nuevos estudios de la cultura material y de la teoría del actor red de Bruno Latour. La agencia ha perdido su asociación predominante con el ser humano autoconsciente, racional, intencional, de libre voluntad, y se ha convertido más bien en un modo específico de ser en el mundo, típico de un sujeto relacional entendido como un elemento de varias redes y ensamblajes. Así se plantea, en estos términos, sintetiza Domanska, la agencia desde la teoría del actor red. Un buen número de las y los autores que revisó Domanska han asumido la propuesta de Chris Pearson, quien ha propuesto abandonar el modelo de agencia usual en la historia social, el cual a menudo equipara a la agencia con la resistencia para adoptar acercamientos no antropocéntricos hacia la agencia acorde a la teoría del actor red de Bruno Latour. Desde estas perspectivas se encuentra problemática la idea de describir la agencia no humana como un tipo de resistencia o como una forma de resistencia, como es usual en la historia social. En algunos casos, asevera Domanska, estas posiciones son invitaciones abiertas para volver de alguna manera a valorar la importancia del contexto y de las fuerzas estructurales. Un ejemplo de esta tendencia se aprecia en el historiador George Specht, que cita a Domanska a partir de que los trabajos futuros serán más útiles al usar la agencia como un punto inicial y de ubicación de los variados contextos económicos, políticos, sociales y culturales en los que los animales están incrustados. Según Specht, el paradigma de la agencia actualmente es contraproductivo porque se basa en un modelo de agentes históricos concebidos como actores individuales, autónomos, desvinculados de una extensa estructura histórica. Para Specht, el paradigma de la agencia ha sobrevivido a su propia utilidad, lo cual resulta bastante contundente para plantear este descarte que hace desde el paradigma de la agencia tal como ha sido usual en la historia social y me atrevo a decir en la historia cultural. Ante este panorama, Eva Domanska se inclina por una postura conciliadora al enunciar que tal vez no deberíamos descartar tan rápido la agencia como tal, sino más bien, como algunos investigadores de la historia animal lo hacen, intentar encontrar qué tipo de agencia sería capaz de empujar la historia animal más allá del paradigma de la nueva historia social y desactivar la agencia como algo que martilla la historia animal. Por supuesto que aventurarse en este cambio de paradigmas conceptuales y metodológicos exige asumir criterios de objetividad e incluso de verdad, contrapuestos, lo hemos dicho, a los callejones sin salida a los que condujo el giro lingüístico, que solo reconocía como posible y limitante para quien observa atisbar entre símbolos, un bosque de símbolos, lo llamó Robert Darnton, conjuntos de representaciones e interpretaciones del planeta y la naturaleza, y todos esos trabajos que repiten desde hace décadas, formulitas, plantillas, donde se trata de describir a partir de discursos las representaciones, los imaginarios, todo en un mar y conjunto de símbolos sin vinculaciones con lo material, lo físico, lo tangible. Entre las conclusiones que extrajo Domanska de la revisión que hizo de algunas investigaciones enmarcadas en la historia animal, ella resalta el deseo de reivindicar que los animales no solo tienen historias y que juegan un rol crucial en el desarrollo histórico de las culturas humanas, sino que también puede decirse que son una parte activa de la historia humana. Aún más, los animales, en el caso de los mamíferos con sistema neurológico desarrollado, también tienen su propia percepción de los eventos en el pasado y algunos de ellos, los simios, por ejemplo, son capaces de comunicar sus historias. Narrativas. Nos dice Domanska, de los aportes de la historiadora Susan Nance, ella recoge el señalamiento de que la historia antropocéntrica es estrechamente reducida y presenta una imagen distorsionada del pasado, al establecer la ideología del especismo y excepcionalismo humano, excluyendo a los animales no humanos del pasado. Y con eso se crea un falso sentido de la autonomía humana. Domanska coincide con historiadores como Eric Baraté, Erika Fuchs, David Gary Shaw, que señalan que el estudio de los animales obliga a los académicos a repensar la historia como disciplina y sus fundamentos. Baraté ha señalado que entre los problemas que enfrenta la historia animal y que la reducen a una historia humana de los animales, está la necesidad de cambiar la definición clásica de Mark Bloch que conciba la historia como la ciencia de los humanos en el tiempo, para que ésta abarque también a los no humanos. Esto supone que los académicos deben ir más allá de la historia sociocultural y del problema de la representación que los ha tenido ocupados por un largo tiempo, puntualiza Domanska. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las observaciones de Harriet Ridbo. Ella indica que es difícil registrar las maneras en que otros animales figuran en las historias que los historiadores del medio ambiente cuentan. Ellos forman parte de las narraciones de cazadores y recolectores, de la de domesticación y transformación de la existencia humana a través de la agricultura. A menudo, los animales representan la naturaleza, cualquier cosa que entendamos como tal. En el pensamiento religioso y científico, desde la perspectiva de los animales, puntualiza Ridbo, no hay final feliz a la vista. Llegó el momento de otro segmento musical. Esperamos sea de su agrado y contribuya a continuar esa meditación que seguramente han emprendido con las pasadas melodías. From our next CD, which stores about April. All right? This is called Love Her Madly. Don't you love her madly? Want to be her dad? blue dream. Of a deep blue dream. Don't you love her madly? Want to be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Come back, baby, come back. Like she did 1,000 times before. You got to take everything. Because you love, you got to take everything. Yeah, yeah, yeah, yeah. Because you love, you got to take everything. Because you love, you got to take everything. Break down the door. Because you love, you got to take everything. Break down the door. Because you love, you got to take everything. Break down the door. Because you love, you got to take everything. All your love is gone. So sing a lovely song. Lovely song. Of a deep blue dream. Deep. Deep blue dream. Don't you love her madly? Want to be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Come back, baby, come back. Like she did 1,000 times before. She's played with my mind. Término escuchamos a Michigan Smiley, el track llamado Eye of Danger, y después los Wailing Souls, una versión en vivo del tema Love Her Madly. Algo que es constante en los estudios animales y dentro de corrientes diversas del poshumanismo es cuestionar duramente la frágil distinción trazada entre naturaleza y cultura. Estas críticas se han gestado desde diversas posturas postestructuralistas y se han continuado con las tendencias del giro ontológico y el realismo especulativo. Para los autores, Stepanov y Bain aducen en torno a este tema que la gran narrativa dominante en Occidente es que la revolución neolítica dividió a la historia humana en dos. Una era de recolección seguida por una era de producción a la que actualmente pertenecemos. Stepanov y Bain, en una investigación sobre la domesticación de los elementos naturales, recuerdan que fue el arqueólogo marxista Gordon Child quien acuñó la frase revolución neolítica y bosquejó su escenario. Nos dicen, el escape del impasse del salvajismo fue una revolución económica y científica que hizo a los participantes activos socios con la naturaleza en lugar de parásitos de la naturaleza. Para estos autores es sorprendente que esta narrativa de Child está basada en la división entre un mundo natural gobernado por mecanismos causales y un mundo humano marcado por la intencionalidad, la innovación y la agencia. Es en este sentido que la domesticación es a menudo, y por supuesto equivocado, vista como el ingreso de la humanidad en el mundo de la cultura, la cual está sujeta a la voluntad humana y se encuentra sustraída de las leyes de la naturaleza. Esta crítica a esta concepción de Gordon Child a partir de su planteamiento, de su concepto de la revolución neolítica, que llevó a ahondar esa distinción entre naturaleza y cultura, es revisada y cuestionada por Stepanov y Bain. En torno a las relaciones entre lo humano y lo animal, el historiador Dominic Lacapra ha señalado que una pregunta sobre el humanismo es si siempre ha requerido de un otro radical, quizás de una víctima cuasi sacrificial y de un chivo expiatorio, que adquiera la forma de alguna categoría excluida o denigrada de seres, que a menudo han sido otros animales o la propia animalidad como concepto. Categorías de humanos, tales como las mujeres o razas no blancas, razas entre comillas, han sido críticamente reveladas como el otro encriptado del humanismo. Sin embargo, esta pretensión de humanismo es universalista y el animal distinto al humano en su animalidad ha sido dejado como el repositorio residual de la alienación proyectiva o de la otredad radical. Es decir, es en los animales en quienes proyectamos toda esa escala denigrada de seres o denigrante de seres. Lacapra asevera que una decisiva diferencia entre humanos y otros animales puede en ciertos contextos también vincularse a la postulación de decisivas diferencias entre las categorías de humanos basada en género, orientación sexual, raza y clase. Pues tradicionalmente las mujeres han sido vistas como más cercanas a la naturaleza y a otros animales, por ejemplo, con respecto a sus ciclos menstruales. También se les ha visto a las mujeres como dominadas por sensaciones, pasiones y emociones. Y por ello se les consideraba, o considera aún en algunos sectores, como personas menos abiertas a la razón y al autocontrol. La supuesta afinidad de las mujeres por el sufrimiento, la compasión, la melancolía y el duelo interminable ha funcionado para hacerles parecer especialmente aptas para la abyección, nos dice Lacapra. Y asevera también que la gente de color y sociedades enteras han sido presentadas como un pueblo natural, históricamente atrapados o cautivos en ciclos de repetición más o menos compulsivos, es decir, con tiempos, términos cíclicos y no lineales como las sociedades europeas, occidentales. Y se les considera a la gente de color, así entre comillas, como enredadas en una mentalidad mágica, mítica o ritualista y señalada por prácticas subhumanas animalistas como la licencia sexual y el canibalismo. Por lógico que pudiera parecer en nuestros días, la distinción tan tajante que el humanismo, la ilustración y los sistemas de creencias religiosas hegemónicas trazaron entre los seres humanos y el conjunto de las diversas especies animales, no era ni claro ni preciso apenas unos siglos atrás en el autoproclamado mundo occidental. Harriet Ridbo, en un libro que escribió en 1987 sobre las colecciones y las concepciones de los animales en la época victoriana en Gran Bretaña, da cuenta de procesos judiciales en los que en Europa se juzgaba a los animales como seres con autonomía. Una vez que fueron afianzándose las ideas ilustradas y con el concurso de la ciencia, Ridbo demuestra cómo en la época victoriana, en el siglo XIX, se afianzó la idea del predominio humano por encima de la naturaleza. Y los animales pasaron bajo esta concepción a ser considerados como objetos o bienes de manera similar a la de los objetos inanimados. Ridbo matiza que los animales fueron sujetos únicamente ajustables a la retórica que celebraba el poder humano y que extendía su influencia por todo el mundo. Por su parte, Javier Sistac, en su Historia de las moscas y los mosquitos, describe cómo en el medioevo las moscas se enfrentaron a la excomunión católica como un último recurso para detener su relación con las plagas y enfermedades que asolaban Europa. Sistac señala que hay documentados al menos 100 procesos por brujería realizados en el siglo XVII, en el que se acusó también a las moscas. Y por supuesto, estos procesos involucraban también a seres humanos a quienes se señalaba de nexos con los demonios, encarnados en forma de perros, gatos y desde luego moscas. La capacidad de las moscas de caminar sobre cualquier superficie, incluso de cabeza, fue explicada en el medioevo como un artificio del diablo. Volvemos a Ritvo, quien nos dice que como materia los animales estuvieron disponibles por completo para los seres humanos. La retórica sobre los animales ofreció oportunidades inusuales para manipularlos. Como bien señala Eva Domanska, otras visiones del mundo no occidental y occidental, pero no hegemónico, se atribuye agencia a lo no humano, animales, plantas, objetos materiales y a la naturaleza en general. Con el animismo, la idea de una persona no humana viene a ser entendida en una forma diferente de cómo es propuesta en los discursos de las leyes y derechos animales, puntualiza Domanska. Y ella misma ejemplifica con el perspectivismo, que busca entender las cosmologías animistas de manera específica, como ha propuesto el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, con el fin de problematizar la interdependencia entre humanos y animales, entre el parentesco y la cosustancia o sustancialidad entre seres diversos y diferentes. What I do, I really don't know. la fuerza del amor se ha hecho sentir en voz de Dennis Brown con este sencillo lanzado en 1978, que las preferencias del público han constituido un clásico del subgénero reggae pop. How could I lay? Una tonadita bastante pegajosa. El impacto del llamado giro animal, el Animal Turn, ha sido de grandes alcances, que ya en algunas escuelas de leyes, como la de la Universidad de Basilea en Suiza, se han incorporado a los programas de doctorado en derecho algunas perspectivas o algunas modalidades orientadas y especializadas en derecho animal. Y a la vez existe un eurogrupo que aglutina investigadores y estudiosos de los estudios animales, en los que desde luego tiene una participación bastante considerable el reputado Instituto Max Planck de Alemania. En materia de derecho público comparado y derecho internacional, en Europa al menos han estado atendiendo con gran interés e inquietud la cuestión de los derechos animales y las leyes que regulan el trato ético hacia los mismos. En el 2012, la Escuela de Leyes de la Universidad de Basilea lanzó un programa doctoral que tiene la modalidad de leyes de animales para abordar sobre todo cuestiones éticas, lo cual constituye un novedoso campo legal de investigación que examina cómo las sociedades humanas se relacionan con los animales y cómo ese trato se refleja en el ámbito legal. Las estudiosas que forman parte de este eurogrupo que hemos citado en pasajes anteriores de este programa, Ann Peters, Saskia Stucky, Livia Boscardin, plantean en qué medida los humanos y los animales son moralmente diferentes. Una pregunta que requiere un juicio de valor. Sobre este punto, estas estudiosas señalan que se trata ante todo de una elección de criterios. Si no es dada una justificación para limitar la esfera de la justicia a los humanos, es decir, excluir a los animales, y por atribuir derechos a los humanos y no a otros seres vivientes, si se dice que estos derechos fluyen de la dignidad intrínseca que acompaña al ser humano, entonces este tipo de declaraciones son consideradas como especismo, entendido como esa tendencia a considerar única y exclusiva a la especie humana, marcando esa radicalidad del otro en la animalidad, de la que hemos comentado también hace un rato. Peters y compañía nos dicen que la especulación filosófica sobre la esencia de la humanidad no es suficiente. Debemos mantener en mente que para los propósitos del derecho, la división entre animales y humanos es una construcción social. En los movimientos feministas hay debates acerca de la congruencia y coherencia respecto al consumo de productos de origen animal. La cadena de noticias CNN recientemente recogió algunas de estas opiniones. Cito: Angela Davis ha manifestado que la cuestión de la comida es la próxima cuestión sobre la que el feminismo tiene que trabajar. También ha dicho que hay una conexión entre la forma en que tratamos a los animales y la forma en que tratamos a las personas que están en la parte inferior de la jerarquía. En el suplemento Soy del diario bonaerense, página 12, donde se aboga por los derechos en y desde la diversidad sexual, se publicó el punto de vista de la académica argentina Mónica Cragnolini. Cito: la industrialización, el comercio y el trato cruel de animales se produce en el marco de una cultura especista, según la cual distingue y clasifica por grupos vivientes en una escala de importancia. Básicamente, la crítica al especismo, que es un término acuñado por Richard Rider en 1970, reconoce la fuerza antropocéntrica con que interpretamos el mundo. Plantea que la separación por especies tiene como fin la supremacía del humano, sea esto blanco, masculino y heterosexual preferentemente, por sobre todo lo demás. Es decir, las categorizaciones entre animales humanos y animales no humanos, con sus valoraciones distintas, encierra el objetivo de perpetuar una tiranía. Una especie animal vive a razón de explotar, torturar y dar muerte a las otras. Esto señaló la académica Mónica Cragnolini, de la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, Adrián Muñoz, un académico del Colegio de México, experto en la historia y filosofías de la yoga, comparte el siguiente pasaje del Gorakbani. Oh Abadud, consumiendo carne se arruina la misericordia y el Dharma. Bebiendo alcohol se inutiliza el aliento. Consumiendo marihuana se destruye el conocimiento y la meditación. Vamos a cerrar este episodio retomando las siguientes palabras de Eva Domanska. Quizás el futuro requiera la identificación no como especies, sino más bien planetaria, y desde ese punto de vista, todos somos terrestres. Music of blood black rare pain rooted dot geared. Ball ten stopped in the bubble and the bounce and the leap and the weight draw. It is the beat of the heart. This pulsing of blood that is a bubbling bass, a bad, bad beat, pushing against the wall with bar black blood. And there's a whole heap of passion, a gather, like a frightful farm, like a righteous arm, giving off wildlife is madness, bad out there. Hotter than the heights of fire, living heat down volcano core. Is the cultural wave a dread people deal? Spirits rise and reel and rise thunder wise. Latent power in a farm resembling madness. Like violence is the show. Bursting out a sleeve shackle. Look ya, bound for harm the wicked. Man feel, him hurt confirm. Man sight, destruction all around. Man turn, love still confirm. In destiny shine light wise. So life take the farm. Shift from calm and hold the way of a deadly storm. Culture pulsing high temperature blood, swinging hunger, shattering the tightened hold. False bold fold, round flesh reveal freedom. Bitter cause of blues, cause of maggot suffering, cause of blood clot pressure. Yet still breeding love, far more mellow than the sound of shapes chanting loudly. Scatter, matter, shatter, shop, what a beat. For the time is nigh when passion get a high, when the beat just lash, when the wall must smash, and the beat will shift as the culture alter. When oppression scatter. Linton Kwesi Johnson es poeta, activista, académico, músico, productor, intérprete. Radica en Inglaterra y acabamos de escuchar su composición más conocida, Basculture, publicada en 1980. Les doy las gracias esta ocasión por haberme acompañado en este episodio número 8 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Soy Rush Roger y transmito desde los estudios del Dominic La Capra, Historiography Lab, Performing Arts Center en el este de Tijuana. Hasta pronto.